No creas que te vengo a ver, ni que te vengo a rogar. Nada más vengo a saber quién es dueño del huacán. Ya tienes tu pichoncito, como antes no lo tenías. Enséñalo a ser mansito, que era lo que tú querías. Pensaste hacerme un mal con haberme abandonado. Te advierto que en mi corral no se encierra ese ganado. Si antes yo te rogaba, era porque te quería, pero quedaste borrada de mi lista, vida mía. Porque me ves chaparrito, no me falta el corazón. Soy hombre muy calladito, que hablo con toda razón. Lo que te encargo, güerita, que vivas con precaución, porque en la cintura traigo las llaves de ese camión. Con esta me despido, dispensen lo mal cantado. Yo les digo a mis amigos que enamoren con cuidado.